comentarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. El siguiente programa. Pues sí, estamos en un nuevo programa del Good Stuff Blues, un nuevo momento para juntarnos con este espacio que nos da chance de escuchar a artistas nacionales e internacionales. Qué gusto estar con ustedes, sintonizando esta bellísima radio y sobre todo acompañado de lo mejor de la locución con el David Herrera también. Hola amigos, bienvenidos. Ya un viernes más de este mes que ya se pasó la mitad de mes, así que han de estar cobraditos de ahí quincena. Hoy salen a disfrutar la people. Nada, dice por allá. Nada, chiste, no, triste y chiro, dice. Bueno, pues, igual no se pueden perder los eventos que les vamos a estar comentando más adelante. Vamos a estar lleno de todo el tipo de evento, más de conciertos, teatro y también creo que venía por ahí información ya de lo que se viene el Festival Internacional del Quito Blues. Así que no se pueden perder todo lo que se viene recargado. Y cuéntame, Pau, en la anterior semana estuviste también en el evento de Desenrédate. ¿Qué tal estuvo? Bueno, amigos, no se les voy a contar mucho porque en realidad estos eventos aún siguen. Y completamente invitados para que ustedes mismos con sus propios ojos los vayan a ver, vayan a disfrutar de la buena música que nos traen estas plataformas. Y como les mencionó el David, vamos a seguir con muchísimo, muchísimo más, porque el Quito Blues se nos viene y ya tenemos muchísimos artistas confirmados para que ustedes los puedan ir escuchando en estos meses que vienen, que los puedan ir cachando, que sepan la buena música que van a escuchar en agosto del 12 al 17 junto al Quito Blues. Esta tarde, como ya saben, todos los viernes, tendremos a unos invitados muy especiales en nuestro segmento de Llamando al Blues. Estamos hablando de una banda que se hará presente y que ya ha estado presente en años anteriores en este grandioso festival, el Quito Blues, y no es nada más y nada menos que el Sindicato Único del Blues, y estaremos acompañados de dos grandísimos de sus miembros, Matías y Camilo Leyera. Matías y Camilo Leyera nos estarán acompañando en pocos momentitos aquí en el Good Stuff Blues. ¿Qué te parece? Vamos a hablar directamente con estos dos increíbles blueseros con una trayectoria increíble también. Así es, hoy vamos a arrancar ya con todo lo que estamos preparando desde hace algunos meses con los artistas internacionales que tenemos los contactos. Bueno, con ellos vamos a conversar aquí. A lo largo de todos los viernes va a ser un espacio completamente para el blues internacional, pero el blues internacional que va a estar presente en el festival Quito Blues que se viene en agosto, así que no se pueden perder, amigos. Pau va a realizar la llamada en breves momentos, una entrevista internacional que también la podemos poder ver en Facebook, en la www.cce.com y obviamente escucharnos en la 940M, ¿no? Exactamente, nos pueden escuchar en esa sintonía, nos pueden comenzar a escuchar también en nuestro Facebook y sobre todo sigan estas páginas alternas que también están buenísimas, en las cuales se van a poder enterar de todo lo que fue el Quito Blues del año anterior y lo que se nos viene, porque hay muchas cosas que ver en el Quito Blues, la expo de fotos, la de tatús. Ustedes se lo deben saber más de memoria que yo, la verdad, porque lo hemos mencionado un montón. Así es, ya hemos mencionado bastantes cosas de lo que se viene este festival, pero hoy vamos a tenerles justamente la premisa de que vamos a conversar con los artistas, nos van a contar un poco de cómo ha sido la experiencia, cómo se dedicaron al blues y por qué lo hicieron. También todo esto dirigido y producido por Patricio Recalde desde Tampa, Florida, y Margarita Altuna. Así que un abrazo querido a todos nuestros productores que seguramente nos están escuchando, y también vamos, creo que, a llenar hoy el programa de música blues, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos con una canción? Vamos a escuchar un buen blues en esta tarde. Estás perdido, no sé dónde buscar. Voy preguntando entre la gente, nadie sabe dónde. Thank you. Volvemos después de esta increíble canción de Jess Condado, una gran artista argentina, radicada en Brasil, que bueno, nos ha podido acompañarnos también en este recorrido del Woodstock Blues. Y pues bueno, lo prometido, tenemos en la línea a Matías y a Camilo Leyera. Bienvenidos al Woodstock Blues, chicos. Hola. Hola, ¿cómo están? Están al aire en el Woodstock Blues. Hola, chicos. ¿Cómo está, Ecuador? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, excelente, chicos, ¿cómo están? Excelente, excelente y felices de escucharles en esta tarde. Qué bueno, nosotros también. La verdad que el año pasado que estuvimos ahí en el festival, fuimos nosotros dos representando a Uruguay y la verdad que la pasamos bárbaro, hicimos buenos amigos. Bueno, este año volvemos con el sindicato, así que lo veremos por ahí. Excelente, nosotros vimos algunas fotos de ustedes aquí en el Ecuador y estábamos muy contentos. Quisiéramos ya de entrada que nos cuenten un poco qué tal estuvo su experiencia en el Quito Blues, cómo lo vivieron aquí en Quito, cuál fue sus anécdotas, su anécdota más chévere de acá de Quito. Bueno, la verdad que para nosotros fue una experiencia grande y gratificante porque básicamente fuimos al primer congreso que se estaba haciendo en Quito Blues el año pasado y obviamente hablamos con Patricio, con Pato Recalde, el organizador del evento, que nos dijo, vénganse igualmente con las guitarras porque los vamos a invitar a tocar. Y nos sorprendió al final que bueno, pensábamos tocar algún tema con la banda de Patricio. Y en realidad tocamos todos los días del festival con los amigos que fuimos haciendo a medida que transcurría la semana fuimos haciendo amigos y nos fuimos colando ahí con todo el mundo a tocar y nada, hicimos un montón de amigos, incluso con algunos de los amigos que hicimos en Ecuador. Hoy estamos armando proyectos juntos, compartir y nada, eso, abriendo las puertas entre todos, eso es lo que más nos dejó a simple vista y por arriba, fue lo que más nos dejó el festival del año pasado. Qué buenazo poder escucharles a los dos aquí en el Woodstock Blues. Bueno, Camilo, Matías, un gusto, bienvenidos antes que nada también. Y bueno, no solo estuvieron en el Quito Blues, sino la sorpresa para nuestra audiencia, porque este año también van a venir, también van a estar con el Sindicato Único del Blues acá en Quito, otra vez regalándole ese blues increíble e inmenso a toda nuestra audiencia y a todo nuestro público de acá. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Cuál es la energía que hay ahora? Y nosotros estamos emocionados, Matías y yo, Camilo, estamos emocionados por volver. Y bueno, y de parte de la banda una expectativa y una alegría grande por compartir lo vivido y seguir compartiendo, seguir haciendo amigos, básicamente es eso lo importante. Sí, creo que, bueno, nosotros si vieron un poco de nuestra historia, nosotros le contábamos a Patricio que empezamos haciendo música en un boliche acá en Montevideo, haciendo unas jams de blues todos los meses. Cosa que no existía acá en Montevideo y bueno, se está arrimando mucha gente. ¿Desde cuándo se hacen esos jams de blues? ¿Desde cuándo comenzaron ustedes con este proyecto? Mira, esto empezó hace 5 años en Calima Boliche. Uh-huh. Es un boliche acá del centro de Montevideo que es icónico porque no solo por el blues, sino porque es la sede de la música jazz acá en Montevideo. Tiene una historia bastante importante. Y bueno, la verdad que empezar con esto del blues y la jams específicamente nos abrió también la puerta a ser amigos por todos lados, mismo acá en Montevideo. Creo que el objetivo que teníamos era justamente ese. Y bueno, además está decir que el salir a compartir por Latinoamérica y demás ha venido todo a raíz de eso. Desde el lado que vivimos la música, el objetivo que tenemos es compartirla con amigos tocando y bueno, hacer un espectáculo para que la gente lo disfrute también. Matías y Camilo, bueno, ¿pueden contarme cuál fue su primera experiencia internacional, la primera vez que como músicos salieron al exterior? Y con el sindicato viajamos a Buenos Aires algunas veces al año. En lo personal, yo estuve girando por España con una banda de rock and roll, en la cual después de la gira me quedé paseando unos días, y en un festival, una anécdota, en un festival que se hacía ahí en un pueblo de Valencia, me arrimé, pedí para tocar, me dejaron tocar, y también compartiendo blues en todo el mundo. Básicamente, esa es una de mis primeras experiencias tan lejos de casa, ¿no? Claro. Y de ahí, yo por mi parte, dime. La primera experiencia que tuve es con otra banda con la que toco también, que es Humo Rock and Roll. Los amigos de Humo me llevaron por la primera vez que toqué con ellos, incluso fue en La Plata, en Argentina. A raíz de eso viajé tanto con Humo como con el sindicato a Argentina varias veces, y bueno, también acá en la ida a Quito fue una experiencia importante. Para nosotros, creo que cuando empezamos a tocar, mismo con el sindicato, desde que empezamos a tocar la guitarra, nunca pensamos que iba a llegar a llevarnos a viajar justamente para tocar. Entonces, fíjate que somos dos hermanos que nos criamos en el mismo cuarto con una guitarra y una derecha y una zurda, ¿no? O sea, nos dábamos vuelta las cuerdas. Justamente eso te iba a preguntar, porque son hermanos. En su familia hay más música. ¿Cómo ustedes vieron la oportunidad de entrar en la música como hermanos y seguir hasta juntos? Me parece una historia súper genial. Bueno, la verdad es que en casa particularmente, mis padres se escuchaban blues y rock and roll, y obviamente eso es lo que desde niño es lo que escuchamos, lo que mamamos. De ahí mi padre, nuestro padre, tengo que hablar en plural porque soy el padre de los dos, él tocaba la guitarra, estudió guitarra clásica, tocó la batería en bandas de rock cuando era más joven. Había una guitarra en casa, y siempre en las reuniones familiares, mi padre tocando, dijimos, nosotros queremos hacer eso. Y bueno, a raíz de eso, los dos en la misma, yo con 6 años, o mi hermano con unos 2 años menos, el que quería tocar esa guitarra tenía que acomodar las cuerdas para su lado, pues yo soy zurdo y él es diestro, entonces con una sola guitarra era difícil. Y bueno, al tiempo cada uno pudo comprar su guitarra, y no sé, de tocar en el dormitorio empezamos a hacer boliche y después empezamos a viajar. Qué bacán no haber perdido ese sueño hasta ahora, que se haya cumplido lo que ustedes están ya cursando las ligas mayores, saliendo internacionalmente. ¿Cuántos discos tienen ya en esa trayectoria musical? Bueno, con el sindicato particularmente estamos trabajando en el primer disco, y bueno, después tenemos participaciones o trabajos con otras bandas. Con el sindicato específicamente recién estamos trabajando en el primer disco, que calculo que va a salir el año que viene seguramente. Yo por ejemplo con otra banda, con Humo, como les contaba, acabamos de sacar un disco a principio de año. ¿Cómo se llama? Participaciones. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llama el disco? El disco este se llama Quemando Rieles. ¿Por qué ese nombre? Y es una banda de rock and roll, Humo, asociamos el poder del rock and roll con una locomotora, y bueno, el humo es como una característica de la locomotora, de la fuerza, ¿no? De la fuerza. Y bueno, del disco del sindicato no queremos adelantar mucho ahora todavía para no generar una expectativa, pero... A ver, yo solo quiero hacerte una pregunta en cuanto a este disco. Tal vez vamos a escuchar algo de lo que se viene en este disco en el Quito Blues 2019. Sí. Básicamente eso que vas a tener por ahí es una especie de adelanto, sí. Sí, los temas los estamos trabajando igualmente. Pueden haber variaciones desde el show hasta el disco, pero ya hay la base sólida, digamos, ya está bastante firme. Buenísimo. Sólida, firme. Entonces nosotros vamos a poder escuchar esto en el Quito Blues, mis queridos amigos oyentes. Y pues bueno, Camilo Matías, junto al Sindicato del Blues, ustedes han hecho bastantes cosas. Han recorrido algunos escenarios, entre ellos en el 2015 organizan el Calim, ¿no? En el boliche, el que nos estaban contando. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo lo pensaron y dijeron, bueno, vamos a hacerlo? Justamente en ese boliche, era un boliche donde nosotros frecuentábamos, íbamos a ver siempre música, jazz, blues, y lo que se nos ocurrió hacer, justamente porque no había un lugar donde uno pueda ir y tocar abiertamente, hacer un jam. Lo hablamos con la dueña, con Paula, se recopó con la idea, nos dio el espacio, y desde el primer día que lo empezamos a hacer fue un éxito. Y la gente tiene un espacio para ir, es gratis, vas, no tenés ni que anotarte, vos llegás, levantás la mano y decís, yo quiero tocar un tema, este tema está en tal nota, está el tema, y vamos jugando y lo vamos haciendo en el momento. Es completamente improvisado, por eso es que es una llama abierta, y tuvo tanto éxito porque que empezamos a conocer muchos músicos que tampoco conocíamos, del ambiente más, digamos, under, no tanto en la parte elitista, digamos. Ajá. Nos empezamos a juntar entre todos y bueno, y parte de ahí también nació el nombre de la banda, ¿verdad? Porque es como una reunión así entre todos, que estamos todos peleando por lo mismo, para lo mismo, y como que de ahí sale un poquito la historia de la banda, la historia de la escena del blues contemporánea de Montevideo. Pero eso está para rememorarlo aquí en el Woodstock Blues, así que cuéntame un poco, ¿cómo pensaron también el nombre de la banda, aparte de lo que ya me cuentas, que de ahí nace y todo, y el momento en el que dijeron, sí, se va a llamar el Sindicato Único del Blues, ¿cómo fue? Bueno, volviendo a lo que decía mi hermano, que el nombre nació básicamente porque somos un grupo de muchos músicos, y bueno, concretamente un día antes de empezar la jam, nos dijeron, bueno, estamos en la hora, hay que empezar, y bromeando dijimos, bueno, no nos apure porque falta gente, y bueno, mirá que nos sindicalizamos. Y dijimos, mirá, vamos a hacer una manifestación, somos un sindicato, el Sindicato de Blues, y uno dijo, no, el Sindicato Único del Blues. Y ahí ese día nos presentamos como el Sindicato Único del Blues, y fue en una jam de Calima, justamente. Excelente. Chicos, yo quiero preguntar, ¿cómo son los preparativos? ¿Cómo se están preparando ustedes del Sindicato Único del Blues para venir al Quito Blues 2019? ¿Tienen algún horario de ensayos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la verdad es que vamos a ir seguramente, no a ensayar en Quito, que es algo que como opción lo podríamos hacer previo al show, pero como estamos trabajando hace meses ya, vamos a ir ya enfocados en el espectáculo, y estamos todas las semanas ensayando, obviamente, preparando, viendo cómo nos vamos a presentar y demás. Nosotros en la banda somos 5 integrantes, somos mi hermano y yo en guitarra y voces, Rolo Susac en las teclas, Diego Sousa en la batería, y el Manolo, Juan Manuel Varela, en el bajo y coros, y también canta algunos de los temas que, así que si se fijan es bastante variado también, creo que siempre llama la atención que seamos 3 cantantes y que cada uno cante la canción que le gusta de repente. ¿Con cuántos temas vienen ustedes preparados para el Quito Blues? No, yo no digo. No quiero mentir, pero exactamente ¿Cuántos temas vamos a hacer? No, por favor. De los temas nuestros. Sí, desde su tema como Sindicato Único. Bien, iban a ser 5 o 6 temas, que es más o menos lo que calculamos en el tiempo que tenemos para hacer el espectáculo. Y obviamente, como somos una banda que hace llama hace muchos años, obviamente siempre hay algún cover que vamos a presentar. Pero obviamente, los covers básicamente no los estamos ensayando porque los temas los tocamos muy seguido y están muy, muy frescos en la banda. Así que si tuviéramos más tiempo para tocar, metemos los temas nuestros y 15 covers igual que hacemos siempre. Así que, y tenemos la idea también de que con algún amigo que hicimos el año pasado, o gente que vayamos a conocer en esta edición, estar abiertos a compartir, invitar gente a zapar, a hacer una jam, que es básicamente lo que caracteriza a la banda. Qué bacán. Bueno, pues te cuento, ustedes habían hecho antes, habían trabajado, habían hablado con Abluzadas de Brasil. Este grupo femenino también va a estar presente en el Quito Blues 2019. Así que amigos, a ver qué sale por ahí, ¿no? Sí, con Abluzadas estuvimos, compartimos unos toques en Buenos Aires, y ahí nos enteramos entre las dos bandas que íbamos a vernos de nuevo en Quito, y mantenemos contacto, sí. Tenemos contacto con varias bandas, aparte que sabemos que van a estar presentes, y ya nos estamos preparando para juntarnos entre todos y revivir lo que fue el año pasado y sumar gente que se sume este año. Es una como que junta gente, y la gente es hermosa cuando se junta por un mismo propósito. Se genera como una familia. Pasó el año pasado y este año la idea se agrandó a la familia. Así es, es lo mejor. Chicos, y hablando de eso, ¿qué tal estuvo la experiencia de la invitación que tuvieron por el Blues del Sur? Justamente lo que tú comentabas, ¿cómo fue esa experiencia? Los escenarios por allá, la gente. Bueno, con Blues del Sur ya hemos compartido varias idas y venidas en Montevideo y Buenos Aires, porque han venido a tocar con nosotros acá. Incluso hicimos con otra banda de acá, uruguaya, y ellos un festival de Primavera Blues. Qué bien. El primer festival de Primavera Blues se hizo el año pasado, y bueno, pues los quisimos invitar a tocar con nosotros y vinieron acá, una fecha muy linda, llevada acá en Montevideo, en una sala divina que es la Nelly Goitinho, y bueno, al poquito tiempo volvimos a ir a Buenos Aires a tocar con ellos, y tocamos con ellos y con las abusadas justamente. Y bueno, la verdad que la música trascienda las fronteras y que abra puertas para ser amigos, es genial, es el objetivo de esta banda. La verdad que estamos súper agradecidos a que estas cosas se sigan sucediendo. Yo creo que también es el objetivo de la música en general, ¿no? Romper todas esas barreras, incluso los idiomas, y trascender a la vida de cada persona. ¡Qué bacán, chicos! Felicitaciones. Y los esperamos acá con ansias, muchas ansias. Creo que tienen música por acá, Pau, de ustedes. Sí, muy pronto vamos a escuchar al Sindicato Único del Blues aquí en el Good Stop Blues, así que no se pueden despegar. Y pues bueno, Matías, Camilo, quisiera preguntarles, mejor dicho, que ustedes nos cuenten, que nos digan a toda nuestra audiencia dónde y cómo los pueden encontrar, para que ya vayan stalkeándoles, se podría decir, ¿no? Para que vean todo lo que se nos viene en el Quito Blues 2019. Muy bien, nos pueden ver por las redes, en Facebook o Instagram, buscando directamente Sindicato Único del Blues. En cualquiera de las dos redes pueden ver en qué está la banda. Es decir, se publican los toques, las fechas que tenemos, algún material cuando lo estamos trabajando. Ya te digo, está todo en crudo, está todo medio, no en pañales, pero faltan detalles. Entonces, cualquier cosa que escuchen en este momento que publiquemos es un adelanto de lo que estamos trabajando y de lo que va a pasar en el Quito Blues, así que bueno, los invitamos a todos a que lo escuchen, que puedan compartirlo por Facebook. Excelente. Ahora casi para terminar, yo quisiera que ustedes nos pudieran decir qué es lo que significa el blues para ustedes. Y para nosotros, como te decíamos hoy, viene de la familia, desde muy chiquito. Nos criamos escuchando Creedence, Eric Clapton, más adelante apareció un Zeppelin, un Hendrix, después bueno, empezás a investigar más a fondo. Y tal vez tienen algún... Nosotros la familia. ¿Algún artista favorito de ellos? Un favorito ahí. Y Eric Clapton es uno de ellos. Eric Clapton, Creedence, Hendrix, como Freddy, que tenés Freddy King, Albert King, como que... No, esta es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque no es un King, pero es un rey. Y bueno, pues chicos, ahora sí, Mati y Cami, quería pedirles, por favor, que hagamos una cordial invitación a todos nuestros amigos oyentes a asistir, a escucharles a ustedes, a ser parte también del Quito Blues, porque ustedes estarán presentes y el Blues, el Sindicato Único del Blues, se tomará también los escenarios del Quito Blues. Bueno, muy bien. Bueno, amigos de Ecuador, somos Camilo y Matías Lillera del Sindicato Único del Blues. Los queremos invitar este año en la 12ª edición del Festival Quito Blues. Vamos a estar ahí con el Sindicato Único del Blues desde Uruguay, Montevideo. Esperamos verlos ahí. Nosotros vamos por segunda vez con Matías. La verdad que enamorados de la gente de Ecuador. Así que bueno, esperamos verlos ahí y muchas gracias por la invitación. Matías, Camilo, es un gusto. Les vamos a tener nuevamente aquí en el Good Stock Blues, porque vamos a seguir escuchando su música, vamos a seguir compartiendo todo esto, y les agradecemos su tiempo desde Uruguay, haber respondido a este llamado del blues. No se vayan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, porque la verdad que difundir la música, aunque trascienda las culturas, porque siempre decimos el blues no es una música autóctona en ninguno de nuestros países, pero se ha llegado a meter muy en la raíz de las raíces locales de lo que es Latinoamérica incluso. Y bueno, que esto tenga una difusión por parte de ustedes de esta manera, está buenísimo que lo haga. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias, igual. Y estaremos en contacto. No se lo pueden perder ustedes tampoco, mis queridos amigos del Woodstock Blues. Adiós, Matías. Adiós, Camilo. Un abrazo gigantesco desde Ecuador y también desde España, con esa conexión de Carlos Patricio Recalde, que se encuentra en este momento dándose una gira bluesera por España, que empezó en Alcorcón y que ahora ya está por Ibiza, ¿no? Es un camino del blues que se ha hecho en España actualmente. Así es, pero justamente qué curioso, ¿no? Ellos han compartido ya escenario con grandes bandas que van a estar aquí. Y amigos, no se pueden perder, ellos han de traer un show solamente para Ecuador, así que no se lo pueden perder. Con Abluzadas deben estar trabajando ahí, que son también otra de las bandas bluseras íconos de aquí de Latinoamérica, así que va a estar recargado, ¿no? Exacto. ¿Ellos vienen también para el Congreso? Sí, van a estar todo el festival del 12 al 17, y como dijo Camilo y Matías, nos encanta poder difundir su música, su arte, lo que ellos hacen, y no solo escucharlo en el Quito Blues, sino también desde el Woodstock Blues. Nos vamos con el corte y después vamos a regresar con una de sus canciones que son increíbles. No se lo pierdan. Pilas, amigos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la Sala Víctor Nivero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario, del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe. De la Feria de Arte Urbano, la calle se toma la casa, el 18 de mayo a las 9 de la mañana. Y si no quiere perderse esta fiesta, a partir de las 6 de la tarde, se traslada hasta el Centro Cultural Útero. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Bueno, vamos a regresar con mucho más música, con mucho, mucho más para ustedes del arte y la cultura en esta ciudad. Y yo quisiera darle un agradecimiento especial a todas las personas que nos están viendo, que nos están compartiendo. Gracias a Shadi Ruiz, que bueno, ha sido un apoyo gigantesco, gigantesco en este proceso. Y que bueno, hoy estaremos también en estos increíbles eventos de escena en Quito. Y a Jonathan Lara, muchas, muchas gracias por ese apoyo increíble. A esos buenísimos amigos, también a la Aleja Andrade. Y un abrazo inmenso a todos los que nos están escuchando y sintonizando por aquí, por la Radio Casa de la Cultura, en nuestro programa del Woodstock Blues. No se olviden que vamos a estar aquí todos los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde, ya me estaba hablando por ahí, de 2 a 4 de la tarde, junto con ustedes, teniendo increíbles entrevistas en vivo y sobre todo, escuchando la mejor música. Hablando de eso, estamos listos con esta increíble canción del Sindicato del Blues. Vamos ahí. Thank you. volvemos al aire después de haber escuchado de lo que se viene, ¿no? Porque se viene mucho más de lo que acabamos de escuchar del Sindicato Único del Blues, que estarán presentes en el Quito Blues 2019. Ellos ya estuvieron en la anterior edición, pero en esta 12ª edición. También nos acompañarán junto a grandísimos, grandísimos artistas, como son las Abluzadas de Brasil, también, que vienen a participar de este gran festival. Sí, y justamente escuchándoles es lo que ellos se cumplen, ¿no? Que es una banda de jam, porque es mucha música también con su toque de improvisación, me imagino, y te pone a bailar, así que mucha gente seguramente esa noche o la tarde va a estar ahí zapateando y bailando el buen blues y rock and roll, así que no se pueden perder, amigos, de esa tarde. Vamos a estar ahí junto a ustedes disfrutando de los grandes artistas que viene desde Uruguay, con la producción también de Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna. Pero ¿sabes lo que es genial también? Que como decía Matías y Camilo en esta entrevista, era que, bueno, no, el blues no es originario de sus países, el blues no es como originario de ellos, tal vez fue una adoptar al blues de alguna manera, sin embargo, tenemos una fuerte influencia de un blues latinoamericano que crece todos los días y que lo hemos visto, que lo hemos sentido y lo hemos escuchado aquí en el Woodstock Blues, y que bueno, seguirá, ¿no? Seguirá de largo, y las experiencias que también se las puede ver en el Quito Blues de los años anteriores. Así es, igual ustedes pueden encontrar toda su música ahí para que cachen, que seguramente tienen más canciones rock and rolleras y más bluseras, y pueden ahí ya ir cachando para que caigan y coreen sus temas, amigos. Así que son imperdibles bandas que van a estar presentes en este gran festival, que va a estar lleno de todo, de foto, un congreso, también de graffiti, y van a estar los músicos de ahí para que ustedes también puedan conversar con ellos y preguntarles las experiencias de cómo se viene trabajando, ¿no?, internacionalmente con las bandas en otro país, cómo es el manejo de la producción en el blues, porque es lo que tú dices, ¿no? Es un género que no está muy bien en las raíces, ¿no?, de aquí, pero se está metiendo fuerte, fuerte en la gente, y hay mucha gente que le gusta y que disfruta escuchándolo, así que los invitamos, amigos, para que lo busquen y estén atentos. Y pues bueno, en este momento tenemos una llamada de nuestro productor, que nos está llamando desde España, Carlos Patricio Recalde. Bueno, Pato, estás al aire en el Woodstock Blues. ¿Qué gustas escuchar? Les estoy mirando, ahorita les estoy mirando, estamos un poquito retrasados del audio. ¿Le escuchas, David, que está hablando? Parece que estamos retrasados con el audio. Bueno, ¿cómo estás? Tú estás por España ahorita, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia blusera por allá. Bueno, ¿qué te comento? Quiero agradecerles muchísimo a la gente de España, ¿no? Pues en Madrid nos han recibido de la mejor manera, se hizo el evento muy grande. Donde estuvimos allá, el tricolor nuestro, amarillo, azul y rojo, gracias a amigos músicos, como el Sato Benavides, que se vino desde Suiza, el Ricardo de Colombia, que también estuvo en el Quito Blues años pasados, y pues amigos ecuatorianos que también estuvimos, bueno, hicimos que también al país, nos hicieron una entrevista muy interesante también, donde hemos difundido el festival, donde hemos difundido también Woodstock Blues, donde hemos difundido también Puerto Rico, y por supuesto el agradecimiento a todo el equipo. Quiero mandarle un abrazo enorme a mi madre, que es la que maneja también, es la representante del Quito Blues de Quito, Ecuador, por supuesto a mi esposa Margarita Altuna en la producción, y todo el equipo organizativo del Quito Blues, por supuesto Paulita. Millón de gracias. David, quiero agradecerte inmensamente. Santiago, que también a veces nos acompaña. Acá la Dayana también, que desde nosotros a la Ruiz, y bueno, gente que también son colaboradores de este proyecto. Y bueno, pues qué te digo, aquí en España, pues hemos hecho ver un poquito también en estos temas. Estuvimos también en Barcelona, estuvimos tocando también con grandes músicos también de Argentina, de Estados Unidos, Colombia, y pues ahí estuvo este amigo Carlos Patricio Recalde. Y quiero agradecerles también al sindicato de blues que estuvieron hace unos momentos también en la entrevista, al Matías, al Camilo, y vienen con una tremenda banda. Vamos a tenerle también al Rolo, uno de los reconocidos músicos de Latinoamérica, diríamos. Él también nos va a hablar, él también va a estar en el taller, en el segundo congreso del blues latinoamericano. Él es reconocido músico, ya tiene muchos años en el escenario. Él nos va a hablar un poquito también cómo lo ve el blues en Uruguay y qué nos quiere decir también a las nuevas generaciones que seguimos trabajando en estos temas. Y de Uruguay, pues vamos a tener a Gabriela Visor, la productora, la manager también del sindicato de blues que viene al segundo congreso del blues latinoamericano. Gabriela es la productora del Festival de Blues de Montevideo. Así que vamos a tener gente grande, gente que va a estar reconectada con el festival. Saben, ahora de hoy en adelante, pues tanto Retro Art Psicodeli como Woodstock Blues, pues vamos a dedicar totalmente de lleno a lo que somos, ¿no? La voz oficial del Quito Blues. Vamos a tener entrevistas muy interesantes. Estamos tratando de contactarle también al Pato, al maestro, ¿no? Al Pato Tobar, este legendario músico de Tartus, ahora con su banda también, que los Mondonguito, que a ver si conmigo los tenemos en el programa. Bueno, pues vamos a tener cosas interesantes porque hay que difundir el arte. Esa ha sido nuestra misión, David, Pauli, y les agradezco a ustedes muchísimo porque eso siempre ha sido, ¿no? Difundir arte, difundir cultura, y no nos hemos cerrado las puertas para todo el diferente género artístico que se ha manejado, tanto pintura, fotografía, poesía. Pero bueno, desde hoy arrancamos ya la temporada de preproducción con lo que es el Quito Blues. Quiero hacer reciente los agradecimientos a la gente también que me ha recibido acá. Madrid, pues gente muy grande, artístico cultural, grandes artistas, músicos, millón de gracias a Darwin Flores, un ecuatoriano también en Barcelona que vive ya como 18 años, y toda la gente con la que estuvimos en los estudios, ¿no? Toda la gente con la que disfrutamos haciendo arte y música. También quiero decirle millón de gracias a una amiga española que la conocí en México, que ahora estoy acá en Ibiza. Millón de gracias, quiero darle agradecimiento total, es una gran persona. Y pues seguimos nuestra ruta del blues, vamos a seguir difundiendo el arte, la cultura y por supuesto nuestro festival, decimos nuestro porque es de nuestro Ecuador, de nuestra capital, por supuesto de toda Latinoamérica, de toda la gente que quiere, que cree en su trabajo, en su esfuerzo, y por supuesto la gente que es blues, ¿no? Y por supuesto no nos olvidemos nunca, como habíamos hablado Paulita, David, todos los que hemos hablado de este tema, pues millón de agradecimientos al Camilo Restrepo, al Carlos, como siempre hemos dicho muchas veces, y pues también al Pato Álvaro, a toda la gente que ha estado con apoyar el arte y la cultura y valer el misterio, a Gabriel Cisneros, a Raúl Pérez, toda la gente que cree en el esfuerzo, el trabajo, el Pablo Corral y su tiempo, el Francesco Mancini, bueno, tanta gente que cree en el trabajo y en los esfuerzos muy buenos. Y bueno, con el Quito Blues no nos olvidemos, ¿no? Del 12 al 17 de agosto, y acordémonos también que se nos viene un evento muy interesante, el 19 de julio, pues ya vamos a hablar un poquito, se vienen los 17 años de Blues Project Rolling, que ya les vamos a hablar también. No nos olvidemos que el 3 de agosto estamos con el Retro Stock, que también vamos a difundir las bandas que van a estar en ese festival. Vamos a estar con grandes músicos, vamos a tener blues, vamos a tener reggae, vamos a tener salsa, vamos a tener rock and roll, vamos a tener graffiti. Saludos a los compañeros de graffiti también, saludos al Gerardo Gallego. Y pues vamos a tener una buena onda recordando los 50 años de Woodstock. Un abrazo enorme también a la Casa de la Cultura, al Núcleo del Carche. No nos olvidemos, 7 de agosto, pues vamos con el segundo festival de blues en Tulcán. Así que ahí vamos, trabajando muchísimo. Y aquí todo blues que se nos viene con algunas sorpresas. No sé si tenemos alguna pregunta, David, Pauli. Bueno, Pato, ahorita, ¿dónde te encuentras? Y bueno, ¿tuviste ya alguna la presentación allá en España? Y quisiera que les cuentes un poquito a nuestro público, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la vibra blusera allá en Alcorcón, en la sala de Excalibur? Y bueno, pues como te comentaba Paul y David, fue muy interesante nuevamente los saludos al Jesús, a Lourdes, al Pato Japón. Pues estuvo muy bueno, la gente disfrutó, hubo buenos criterios acerca de la presentación que le hicimos con el nombre de Blues Project. Y bueno, Blues Project, gracias al SAT, este brother, gran amigo que nos vamos a ver en unos días más ahí en Suiza, pues nos pusimos el nombre de Blues Project, la gente disfrutó, bailó, nos felicitaron. Y pues bueno, ahí estuvimos muy, hicimos un buen show y pues la entrevista que nos hicieron, pues también están colgadas en las redes. Y pues ahí está nuestro amarillo, azul y rojo, está Woodstock, está RetroArt y por supuesto el Festival Internacional de Blues, Blues Project y acá su servidor como productor. Les comentaba también que estuvimos por Barcelona, ahora estamos en Ibiza, en el Mediterráneo, mañana partimos para Italia, mañana estaremos arribando en la noche pues ya para Padua, Italia, saludos bien grandes también a nuestras amigas que nos reciben allá. Anita, pues un abrazo enorme, nos vamos a ver mañana y bueno, pues de ahí vamos para París. Y después de un tiempito, pues vamos a Zurich, vamos a hacer notas también en la Montreux, ese festival donde estuvo Jean y yo, estuvieron todos los grandes. Vamos a tratar de estar en algún que otro evento que está por ahí en Zurich, ahí en Suiza. Pues por supuesto, con el Sato de Navides, reconocido músico peruano, residente ya muchos años acá en el viejo continente. Pues vamos a hacer música con su banda y pues nos trasladaremos a Nuremberg, Alemania, y pues después vamos, y esto es muy interesante, que estoy empezando a la luz, también vamos a tener una entrevista muy interesante con uno de los mejores, esto sí quisiera que se lo publico y porque llama mucho la atención y el amigo es ecuatoriano. Ese amigo pues tiene la mejor colección de blues en acetatos. Pues alguna vez el amigo de él ahí en Bruselas, en Bélgica, pues fallece y sus padres pues le dijeron a Wilson Armas que él pues se quede con la colección, que es una de las mejores colecciones que tenemos en el mundo de blues en acetatos, y pues le dejó a él con el único fin de difundir el blues y nunca vender esa colección. Así que vamos a estar en la casa de Wilson también en Bruselas, siempre con el blues, estar por supuesto en Amarillo Sur del Rojo de Ecuador. Y pues cerramos la gira en Ámsterdam y pues regresamos a España, pues para ver a Margarita, con la productora también de todos estos proyectos que tenemos. Así que bueno, vamos allá. La gente que nos está siguiendo, que está escuchando todo esto, lo puede seguir todo este proceso, todo este camino, a través de las redes sociales del Woodstock Blues, de la página de Carlos Patricio Recalde y también la página oficial del Quito Blues, ¿verdad, Pato? Sí, Paulita, ya, bueno, les quiero dejar también, acá ya es casi como, recuerdo, las 12 de la noche, creo, un poquito más. Así que ya he preparado maletas para ya mañana ir para el vecino país de Italia. Mil gracias, Paulita, por estar también en el comando de Woodstock Blues, de RetroArt, y pues estar con todo el proyecto que seguimos adelante. David, pues siempre, hermano David, John, te gracias por todo. Les agradezco y pues bueno, pues ahorita ya se nos viene el examen y con tantos proyectos que se nos vienen ahora, pues nos toca cumplir de la mejor manera, que es así que nos cumple el equipo de producción de Quito Blues. Quiero agradecerles enormemente nuevamente al Camilo Restrepo, al Carlos Paz, al Carlos de Teatros, al Pato Álvaro, a la Valeria, también a la directora de comunicación, a la gente que cree en la cultura, hay el trabajo y el esfuerzo. A Gabriel Cisneros, a Raúl Pérez, en su tiempo también, pues, al Pablito, este grande, también del director de cultura, a Francesco Mancini, también Pablo Corral. Y bueno, pues, mis hermanos, millón de gracias por contar con ustedes. Pronto nos vamos a ver en Ecuador, no se olviden, 19, los 17 años de Blues Project Rolling. El 3 de agosto estamos con el Retro Stock, tratando de hacer homenaje a los 50 años de Woodstock. Estamos el 7 de agosto, miércoles, nos vamos para Tulcán, al segundo festival de blues de Tulcán, y del 12 al 17 de agosto, pues, en la 12ª edición del Quito. Un abrazo enorme, millón de gracias, Pauli, millón de gracias, David. Enorme, pues seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Arriba Ecuador, arriba el arte, arriba las culturas. Seguimos a trabajar. Un abrazo. Este fue nuestro productor hablándonos desde España. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle también a Margarita Altuna, que nos está escuchando y siempre mandando sus buenas vibras acá al programa. Gracias, Margarita. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que nos están sintonizando desde todas las redes sociales. Al David y al Panchi, que también están en los controles ahí atrás, y al Adrián. Así. Y nos vemos el próximo programa aquí en el Goodstock Plus. Esto fue Goodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Harp Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues.